Yo ascolto Radio Reguar. Oh, oh. Good morning, cello. Good morning, cello. Buen día. Esta es la emisión 42 de Good Morning Reguard, una emisión que hacemos por una radio comunitaria que se llama Radio Reguard. Y esta emisión es especialmente para ti. Sí, para ti. Sería la última a las 8 hasta ahora. Están siempre en transmisión a las 8 de la noche. Y yo revelaré la razón más tarde porque vamos a cambiar de hora. Todo eso está conectado. Todo. Qué raro que todo está conectado de esa manera. Unos días pasados yo pensaba, nos dirigimos en dirección de la emisión 42 y yo no sabía exactamente qué va a pasar en la edición 42, pero hay siempre eso con 42, el número es que en el libro que se llama, yo ha traducido directamente, entonces vamos a ver si es el título en español, yo no soy cierto, no tenía tiempo ahora para buscar, pero el guía de autoestopistas para la galaxia, y en ese libro, el 42, está la respuesta a la última pregunta de la vida, del universo y de todo. Esta respuesta estaba calculada del supercomputer que se llamaba Deep Thought, pensamiento profundo, después 7.5 millones de años de pensamiento. Este resultado chocante amenazó a la construcción de un supercomputer más grande que llamaban Tierra, que estaba, su trabajo estaba de determinar qué estaba la pregunta en primer lugar por la respuesta, claro, 42. Es un poco absurdo, pero yo creo que es divertido. Y sí, divertido. Chelo, yo he buscado música que podría ser la tuya y yo creo que el más cerco que también existe el mundo libre, porque en nuestra radio comunitaria no podemos poner exactamente qué queremos de música, necesitamos música con una licencia especial, el Comú Creativo. Y hay un artista de Cataluña que yo soy cierto que tú conoces, que ha unas canciones sobre esa licencia, y se llama Pau Riva, y yo espero que te gusta. Y la canción que yo ha cogido en primer lugar se llama Noia de Porcelana, y aquí son saludos de las tuyas. Yo creo que tú entiendes. Noia de Porcelana, buscava una ànima dintre teu. Xora com buscar papallones blanques damunt la neu. Noia de porcelana, la teva entranya és plena de vent. Una brisa de maig amb pètals de rosa és aire innocent. la lana. Tot el teu cos és un recipient a punt per ser omplert d'aigua i posar-hi un lliri quan ve el bon temps. Jo de porcelana buscava força en el teu parlar i això era com buscar papallones blaves damunt la mar. Mediterrània, noia de porcelana, d'una mirada em van trencar un braç i semblaves indignada com una santa sense beats ni relicaris. Noia de porcelana, tot ets tan fràgil que t'has tancat sota d'una campana que sona dolça i és de cristall. Noia de porcelana, buscava llum en la teva pell i això era com buscar papallones d'aire allà on bufa el vent. Noia de porcelana, tens la mirada ben transparent, la pell de cel·lofana i la carn translúcida i repel·lent. Noia de porcelana, què vols que et donin? No donen res, és freda, preocupes de 5 a 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa canción. Espero que te gusta también y a todos los otros que escuchan, porque de eso vive una radio comunitaria, de la gente que escuchan, pero también en gran parte de la gente que participan a hacer emisiones en directo o que envían cápsulas y que son parte de la producción. Y tenemos mucho tiempo en el día, 24 horas, si alguien quiere hacer una emisión. Esperamos. Aquí yo tengo una cápsula que ha enviado la Yanira Y muchas gracias para eso y vamos a escuchar. Es una cápsula larga de aproximadamente 20 minutos y me gusta porque yo soy un poco cansado también hoy después nuestra luna nueva, tú sabes. Y sí, dejamos hablar la Yanira. Muchas, muchas gracias. Hola familia, hola Carolina, hola James. Aquí desde el estudio en Castelbel y El Vilar, un saludo y voy a compartir algunas reflexiones respecto a lo que tiene que ver con soberanía y salud. Estamos hablando de lo que tiene que ver con soberanía alimentaria, ¿sí? Y la soberanía alimentaria tiene que ver con la tierra. Entonces, hay unas consignas que en su tiempo y que no han caducado porque están en el orden del día, que es la tierra ociosa para manos laboriosas y la tierra es para quien la trabaja, ¿sí? Hay una cosa que estamos aquí con un grupo de amigos que hemos hecho una convocatoria y hubo una buena acogida por parte de algunas personas que ya estaban en su momento, cada uno por su lado, ellos entre sí, entre amigos, buscando un sitio donde poder establecerse para plantar, ¿sí? Para hacer un huerto, para aprovechar todo lo que tiene que ver con la comida que hay en toda la montaña. Entonces, ¿en la montaña qué hay? En la montaña hay laurel, en la montaña hay ñámera, también tenemos olivos, tenemos manzanos, peras, hay caqui, hay varias, muchos árboles de higos, ¿sí? Y muchas plantas aromáticas y hay muchas plantas comestibles que se pueden aprovechar, ¿sí? Entonces, hablaba de que la tierra ociosa para manos laboriosas. Bueno, la tierra aquí en Cataluña hay extensiones y extensiones de tierras que están ahí. Están ahí produciendo y produciendo y produciendo, pero no son aprovechadas. Esa no se recoge los frutos. Entonces, estamos en tiempos de recuperación. Estamos en tiempos de recuperación. La semana pasada se hizo una labor de limpieza de una parte que es el huerto primario y luego se limpió un gallinero bastante grande que también lo vamos a poner a producir porque hay que traer unas gallinitas que vayan consumiendo lo que se va generando de desechos orgánicos y se le va a dar comidita ecológica. Y en el huerto vamos a plantar todo lo de la temporada, que es el apio, el rábano, el nabo. Vamos a plantar todo lo de temporada. En estos momentos la cebolla, ¿sí? El ajo, los calzots, la chirivía, el brócoli, coliflor y variedades de lechuga. Las habas que ya están grandes. Y bueno, también tenemos guisantes plantados y que ya los tenía ya avanzados en el huerto de cocina que tengo aquí en el patio de la casa. Pero bueno, a lo que voy es que estamos en unos tiempos bastante difíciles y la tierra, en este momento, el futuro está en el campo. Y el campo está no solamente en el Pirineo, el campo está no solamente en Murcia, el campo está en todas partes, la montaña está cerca de todos y de todo, ¿sí? Entonces, incluso en el patio de la casa hay un pedacito de tierra, hay que aprovecharlo y hay que plantar, ¿sí? Eso es hacer soberanía alimentaria. No tenemos que dejarnos ganar, no tenemos que dejarnos sugestionar. Las semillas las podemos incluso de lo mismo que vamos plantando, cosechando, podemos ir haciendo un pequeño banco de semillas para futuras siembras, ¿sí? Entonces, aquí formamos un grupo que somos 15 personas y tenemos un propósito bastante bueno y bastante a conciencia. Hay muchos campos y muchas extensiones de tierra plantadas con olivos, con almendros y se pierden. Entonces, este domingo vamos a hacer una cosecha de olivos para también para hacerlos en vinagreta, con olivas en vinagre y también, o sea, en conserva y para sacar el aceite de oliva. Entonces nos lo repartimos entre todos. Luego hemos hecho una labor el sábado anterior, el sábado 14, una labor de limpieza bastante importante porque hemos sacado todo lo que había de desechos de plástico y trastos y cosas, hemos tirado muchísima, muchísima basura que hemos recogido de la montaña, ¿sí? Entonces, claro, es como que, ¿qué se quiere hacer con esto de que se multiplique, ¿sí? Que se copien todas estas acciones, que se copien y se vayan generando todas estas acciones en otras partes del territorio, porque en todas partes hay montaña y en todas partes se puede plantar, ¿sí? Y las semillas las podemos adquirir en los sitios de la gente donde nosotros, que nosotros ya conocemos, que la gente ya todos conocemos quiénes tienen semillas ecológicas, dónde se puede comprar el plantel ecológico, lo podemos producir nosotros mismos también, los bancos de semillas. Entonces, eso nos permite hacer soberanía, que no nos vamos a quedar con que un monopolio, una multinacional, se aproveche de las semillas, se adueñe de todas las semillas y sea exclusiva y nosotros tengamos que solamente depender de lo que ellos quieran hacer con nosotros. Entonces, es evitar ir a comprar la semilla transgénica en los sitios donde ya están demarcados. Es salir y producir nosotros mismos también la semilla, plantar y cosechar, aprovechar y recuperar, ¿sí? Y recuperar el bosque, recuperar el campo y aprovecharlo al máximo, ¿sí? Eso se necesita tener una voluntad, una conciencia. No hay que darle tanto rodeo. Esto es una cosa que, como decimos, eso es diciendo y haciendo, que hay que plantar. Simplemente se coge la herramienta, se limpia lo que haya que limpiar y se mira lo que haya que plantar de temporada y se planta, se adecúa el terreno, se adecúan los espacios para que las cosas salgan bien, ¿sí? Entonces, algunos quieren un mundo más bonito, un entorno más lindo, otros creamos esa belleza, ¿sí? Y la podemos crear donde nosotros estemos. En todos sitios donde nosotros lleguemos, podemos crear esa belleza natural, donde podamos ser felices. ¿Sí? Con lo que nosotros mismos vamos recuperando, con lo que nosotros mismos vamos creando, ¿sí? Los cultivos deberían adaptarse a la disponibilidad del agua y el suelo. Hay que generar recursos con el agua, con la biodiversidad. Así tenemos una constante producción y de verde que produce felicidad, ¿sí? Una constante producción de verde que produce felicidad. Entonces, estos tiempos que corren en estos momentos, y no solamente lo que está pasando ahora a raíz de lo de la pandemia, que empezó el boom de querer irse al campo, cuando la gente había salido del campo para la ciudad, ahora se ha invertido, ¿sí? La cuestión ahora es de la ciudad hacia el campo, ¿sí? Pero no hay que esperar para formar exclusivamente una comunidad. Hay que ir donde paso a paso las cosas se pueden ir dando paso a paso. Si no puedes, tienes esa posibilidad de irse al campo, a la montaña, a formar una comunidad, reúnete con un grupo de amigos y en un espacio de campo, de bosque, se pueden hacer muchas cosas, ¿sí? En un espacio de bosque puedes crear un hábitat, ¿sí? Un entorno hermoso que puede ser tu punto de encuentro con los amigos, ¿sí? Ahora con todo esto de los confinamientos y todas las medidas de restricción que nos han estado imponiendo, la mejor manera de cuidarnos y de estar sanos es refugiarnos en aquellos espacios que nosotros mismos vayamos creando en colectivo, ¿sí? Estas cosas hay que hacerlas colectivamente porque eso da poder. Si lo hacemos colectivamente, nos ayudamos mutuamente y podemos hacer algo que sea permanente, pero si lo hacemos de manera individual es muy diferente. Eso crea también algo de desgaste en cierta forma, ¿sí? Y también que las cosas no tienen que ser exclusivas. Yo pienso que ya todo está inventado, ya todo está hecho, ¿sí? No hay nada exclusivo. La plantar no tiene ninguna ciencia, simplemente es el cariño, el amor que tú quieras ponerle, la intención que se le quiera poner a ese acto de buena voluntad, de abonar un terreno, de labrarlo y de plantarlo, ¿sí? Luego recogemos nuestros frutos. Entonces, eso no tiene ninguna ciencia, ni es una materia exclusivamente para las personas para una élite, no. Todos tenemos derecho a la tierra, todos podemos pisar con los pies descalzos, todos con las manos desnudas podemos ayudar a limpiar la tierra y simplemente es la intención que le pongamos, ¿sí? El agua, la parte del agua vendrá. Hay muchas maneras de plantar sin necesidad de esclavizarse y atormentarse porque no hay una manguera con agua para regar esos cultivos, ¿sí? Hay muchas formas de plantar y que la misma noche, en el rocío, la misma naturaleza nos da esa gotita de rocío que de a poquito van penetrando en la tierra y van humedeciendo y van creando un microclima dentro de la de debajo de lo que está plantado. Entonces, hay muchos métodos para hacerlo. Hoy con las tecnologías, pues mira, tenemos gente que sabe mucho y que llevan una vida completa, entera, dedicados a la tierra, dedicados a la huerta, a la formación, que lo comparten todo, que ayudan, que no se guardan la información, sino que la sacan a la luz pública. Y a través de YouTube está el Hada Luz y está Santi Soto, que son del Vergel de las Hadas. Bueno, también está Yusef Pamies. Tenemos un montón de gente que tiene en YouTube canales donde se puede aprender muchísimo, muchísimo. No, aquí no hay doctores de la ecología ni doctores de la permacultura. Hay mucha información en YouTube de gente que son eminencias porque llevan toda la vida en el campo haciendo pedagogía ecológica, pedagogía agrícola, y que todo ese conocimiento lo ponen al servicio de quien quiera aprender, ¿sí? Entonces, claro, yo de una manera solidaria, pues hago toda esta reflexión y comento todo lo que hemos estado iniciando aquí en Montserrat. Y entonces, para que lo tomemos en cuenta, que son cosas que se pueden multiplicar. Si las multiplicamos, ganamos todos, ¿sí? Tenemos el caso de Senterada, Este año, en verano, cuando estuvimos allí en Senterada, me gustó muchísimo lo que ha hecho toda la población hacer. Plantaron por cantidades comida y aquello es maravilloso porque, mira, eso quiere decir que estamos preparados y tenemos capacidad ante cualquier situación que se nos venga en estos momentos. Tenemos las herramientas que es el conocimiento, la tierra y el agua, ¿sí? Tenemos semillas, tenemos al alcance de nuestras manos, tenemos todo como para no morirnos de hambre, ¿sí? No tenemos que tener miedo, tenemos que ser valientes, tenemos que ser emprendedores, ¿sí? Y resilientes de toda esta cantidad de cosas que se han venido formando, esta oscuridad, hay que sacar provecho de todo esto, ¿sí? Entonces, yo pienso que es el momento, ya ha venido desde hace mucho tiempo. El momento no es este, el momento ya ha venido desde hace tiempo y el momento es todos los días. El momento es mañana, el momento es pasado mañana, el momento es cuando la gente decida formar parte de la soberanía y la salud. Soberanía y salud, que es una cuestión que está en el orden del día, que hay que sacarla adelante, que esto es una cuestión que hay que globalizarla, como lo que está pasando con todos los movimientos sociales que se han estado generando a nivel mundial. Mira, todo lo que ha estado pasando a nivel mundial, hablo en Europa, en Asia, en África, pero en América Latina. El ejemplo que lo que ha pasado en América Latina, tanto en Chile como en Perú, lo que ha estado pasando en Colombia, pero especialmente yo reivindico mucho lo que pasa en Chile y en Perú, porque son dos pueblos con indígenas, son dos pueblos que han sufrido muchísimo, donde se le ha arrancado a la gente de su tierra, ha habido desplazamiento. Se han apropiado del país prácticamente las multinacionales y la gente ha despertado. Entonces, todo está en el orden del día. Entonces, todas las políticas agrarias que se han generado en América Latina y en los diferentes países en el mundo, ¿sí? Obedecen a los principios de manipulación que han estado imponiendo, ¿sí? Los pocos que manejan todo el sistema a nivel mundial, del orden mundial, ¿sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que tener esa habilidad de aprovechar el recurso humano y sacarle partida a todo esto, ¿sí? La tierra es nuestra, la tierra no es del que compró una finca, la tierra, la montaña no es del ayuntamiento, la montaña está ahí, la montaña es de los que queramos ir y recuperarla, ¿sí? Entonces, dejo estas inquietudes y en otro momento pues ya me adentraré en el tema de otra manera, porque iré informando algo así como en qué va este proyecto. Que empezamos el día 14 de noviembre, en qué, con cuál es la continuidad que se le va a ir dando a esto. Entonces, cada temporada, por temporada, vamos a ir recogiendo lo que hay, recogiendo lo que hay y plantando lo que haya que plantar, ¿sí? En todo caso, ahí les dejo esta inquietud y me parece interesante que si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud, pues a través de Radio Resguard en el país se puede preguntar. Yo estoy dispuesta a comentar lo que necesitan de información. Entonces, y estaremos en contacto. He ahí la inquietud. Espero que le saquemos provecho y se multiplique. Venga, ajo. Yo escucho Radio Reguar. Lobos. Sí, muchas gracias, Yanira, para hablarnos de comida sana, de plantar. Y yo creo que Chelo va a te gustar aprender que tu pueblo, Senterada, es devenido un pueblo comestible, con huertos comunitarias y un poco el espíritu detrás de todo eso. Y es una buena, muy buena iniciativa, yo pienso. Después yo voy a poner una otra canción de Pau Riva, un poco conectada, porque es su canción del Mel, Honey. Y después vamos a hablar un poco de cosas invisibles que entran y afectan nuestros cuerpos. Y yo no hablo de ningún virus. Pau Riva, Mel. En el estudio Senterada 2. Somos una gran radio. Muchos estudios. Sí, tú preguntas. Yo va bien desde ayer, en la noche. Yo va bien, que ha pasado días duros han pasado, pero es una vuelta, yo no sé qué ha pasado contigo en los últimos días. Me dicen que esa luna nueva en Escorpio estaba una transición de un ciclo kármico a un otro. Y para mí las sensaciones estaban estas: dolores de nacimiento. Y ahora son las más suaves, las sensibilidades de postpartum. Podía hacer una vuelta hoy desenterrada de un lado al otro con Nini en el sol, visitar los ríos. Y qué buenísimo que es, qué buenísimo. Y unas paradas abajo de los árboles. Yo he pensado a ti mucho. Y sí, de qué ha pasado en los últimos días para mí, para te explicar un poco, es que yo estaba muy cerco de alta tensión y yo tengo una prótesis metálica en la parte superior de mi pierna izquierda. Y esta combinación no estaba buena. Y yo no quería aceptar eso, porque al contrario, yo pensaba que es mi trabajo de aceptar las pilonas, su existencia, su la molestia visual, todo eso. Ello a regular para mí estaba en un lugar de aceptación, ha aceptado. Estaba con, de mi punto de vista, amigos con las pilonas, traen luz, necesitamos luz. Pero a estar un poco fuera ahora y con la disparición de ese dolor pulsante de rayos de boba, y únicamente en el lugar con el metal, ahora yo sabe que tiene a hacer con que llaman sensibilidad a las ondas electromagnéticas. Hay una otra dimensión también que es muy interesante conectada, que yo no va a hablar mucho de eso, pero yo he trovado una traducción español por una palabra alemán que describe muy bien un arquetipo, Störenfried. En español me dejan la traducción alborotadores en más que uno, pero por uno me dejan la traducción por un Störenfried, un inquietante. Un poco la misma cosa que con para las líneas eléctricas, un de esos va a siempre dejar un de esos con toda la aceptación del mundo y a un punto en el tiempo, la única cosa que puedes hacer es de buscar distancia. Y entonces es eso que ha pasado. También yo sabía que suprimir la dolor no es la solución porque va a evitar de trovar la razón, de oír el mensaje, de integrar el aprendizaje. Y eso siempre, como yo no pienso a volver en un pasado que me parece menos romántico que pensamos a veces. Si tú conoces la razón de un dolor, un accidente o algo que te ha pasado, Y tú necesitas sanar. Sí, claro, puedes tomar pastillas por un rato para que tú puedes relajar y sanar, porque tú no necesitas buscar la razón. Si tú tenías un accidente de coche, tú sabes por qué duele. Pero si tú no conoces la razón de un dolor y únicamente la suprimir, es un poco eso el problema de que hacemos con nuestra salud, es de suprimir los mensajes. O en primer lugar, como yo soy un experto de no escuchar los mensajes hasta que son sí fuertes, que son imposibles a ignorar. Muy buena confirmación de mi suspición es que, perdón, tenemos en nuestra emisión, normalmente es el principio de la emisión, pero hoy yo quería un principio un poco más suave, entonces el V8 no teníamos hoy, pero yo necesito un poco el V8. Un momento, vamos. Voilà, mucho, mucho mejor, ya, eso es normalmente el principio de la emisión. Sí, entonces yo ya sabe que no es el frío porque aquí es más frío que donde yo he pasado, yo creo, 10 días, más que una semana, algo como eso, sin, ¿cómo es? Sulagio. Sin que estaba mejor y a no dormir todas las noches, no podía dormir más que una hora, por como una semana, una hora en un rato. Y no, porque aquí hay más frío, eso no hay nada a hacer aquí. Yo no siento la necesidad por un kilt de Scotia con tres laminats de lana. Y eso únicamente por una pierna. No, no. Las mantas también protegen de las ondas. Es una gran lección para mí. Y claro, no únicamente las mantas. Vamos a hablar un poco más de eso en un rato, después una otra canción. Pero yo voy a revelar un secreto. Que es que muchas gracias, Manila, que me ha llamado hoy. Pero, necesito aprender un poco más, especialmente verbos y todo eso. Que me decía que sus búsquedas también es de noche, que pueden viajar más lejos, son más fuertes. Esas ondas electromagnéticas maléficas, parece que el sol ayuda a las guardar en su lugar un poco y que en la noche pueden expandir. Entonces me decía que sería una buena idea de grabar la emisión en la mañana o la tarde temprana y de la transmitir después a las 8. Vamos a hacer un compromiso, Manela, porque me gusta mucho el charme de la radio, que es en directo y no hay, como decir, una idea de editar equivocaciones y todo eso antes la transmisión y todos los es y los vacíos que a veces tenemos en la radio. Entonces, gran revelación. Un momento, tenemos aquí por las grandes revelaciones. Desde mañana ya. Good morning, Reguard. This is not a test. This is live. Será transmitido a las 5 de la tarde, 5 de la tarde, ella sabe que es un poco por la radio, wow, es la hora que, antes estaba la hora de la vuelta en el coche del trabajo o algo como eso. Yo no sabe si hay alguien que escucha a las 5, pero va a transmitir a las 5. Después, subir siempre la emisión al archivo para que tú puedes escuchar cuando tú quieres. Yo creo que es una muy buena solución, un buen compromiso. Y con eso, en una otra canción que me parece relacionada a nuestro sujeto tecnológico y todo eso, pero es también del Pau Riva y se llama Big Apple, Little Worm, y habla de New York. New York, but I didn't came for work. I just came to see skyscrapers competing in height and form. And what I know what I was feeling while I rambling without socks in the herd of the Big Apple. You feel like a little worm. Doesn't matter if you're a winner, doesn't matter if you're the boss. In the herd, in the heart of the Big Apple, you feel like a little worm. A worm, worm, worm. It feels so good being so simple. A worm, worm, worm. Simple body without bone. Just came to see skyscrapers competing in head and forms. And what I know what I was feeling while I rambling without socks in the herd of the couple. You feel like a little worm. Worm, doesn't matter, no. Worm, worm, worm. Feels so good being so simple. A worm, worm, worm. Simple body without bone. Yo estimo a Radio Reguard. ¡Yay! Yo también. Ok, continuamos un poco. Una otra noticia de hoy es que las notas de hoy son escritas con el teclado. Entonces yo puedo leer todas mis notas del día, que es muy interesante. Una vez que no hay cosas. ¿Qué es eso? Sí, entonces hablamos de integración, aceptación, grandes palabras. Pero a veces, si las cosas son maléficas, necesitamos también aprender que no es bueno de las integrar o a veces es hasta imposible a las aceptar. Y, ¿qué es eso? Me parece que hay una manipulación un poco en esa dirección. Acepta todo. Me recuerdo un poco la iglesia, una otra vez. No, yo hablo de religiones en general, que siempre estaban un poco compasados con el gran poder y que siempre decían, sí, acepto todo. ser bien. La introspección. La introspección sí puede bien ser buena, pero me parece que mucho nos ponemos o somos programados a ser en ese rincón introspectivo y de análisis del mismo y de ese, ¿cómo se dice? Mejorar su mismo y sanar siempre, terapiar también cuando no somos enfermos, somos siempre en eso, muy, muy al interior. Y si tú estás muy al interior, tú no estás de lucha, tú no estás en el mundo de verdad. Yo creo que cosas, yo soy cierto que existen en la naturaleza, yo las conozco de vivir con gran grupos de perros muchos años. Pero también pueden ser herramientas, cosas con confusión sexual o yo debería dejar de fumar. Puede ser que muchas veces son influencias exteriores, también unas ondas que no salen de nos mismos, pero que son del exterior, de todas las imágenes que integramos en nuestro ser, porque eso a veces no pensamos, pero nuestro ser se hace de todo que vemos, comemos, oímos y no de otras cosas. Entonces, sí, esas cosas pueden hacer daño. Para mí es la explicación del malo en esas discusiones, si existe el malo, el bueno y el malo no existen. Para mí sí, en el mundo humano existe porque hay humanos que quieren hacer daño. Son esas las palabras, hacer daño por placer o por profit o proyección de su propia miseria, pero es su arquetipo. Y por eso arquetipo es muy útil de convencer a los otros que no existe, que es tu culpabilidad, que tú estás ocupado con ti mismo en conflictos internos y externos, en lugar de interesarte a cómo funciona el mundo, nuestros sistemas, el organismo humano como entero en relación con sus herramientas, porque eso es que somos. Somos un organismo que utiliza herramientas todo el tiempo. Y eso es para mí cómo todo eso funciona y cómo podemos mejorar y hacer más humanístico. Es la única pregunta con valor para todos. Todos somos diferentes, individuales, todos tenemos ideas e intereses y todos diferentes, pero eso toca cada uno y cada una. Sí, ay, ay, ay, yo me pierde en las palabras y yo creo que sería tiempo para una otra canción. Sí, la próxima cosa va a ser una otra mini cápsula. Entonces, volvemos a Pau Riba, una otra canción que está maravillosa. Me gusta, gusta, gusta esa canción. Dalianiana Flor, Dalis Flower. Saludos, Salvadore y los otros. Guardar de la ona y a trafagar. En salvar un llagut del fi de l'art. El de la mar tempestuosa. La la la la la. Crancs o llagostes du perol gros ventre ple de flors robades a l'enginy preciós tresor te regala y ufanosa. Na na na na na na na na na na. Si em volguéssiu dar una flor de lí Daliera, Dalí és, Dalí serà per força d'àlia la flor més flor. I si en la Gàlia delirà el succés, la Dalí d'àlia serà d'àlia, tu jur la França era succés, tu jur la França. Mais qu'est-ce que c'est? El Salvador. Qué loco que fui. Fue. Pero yo espero, yo no conozco mucho de sus relaciones personales, pero yo espero que en eso también su locura estaba sin graves víctimas. Al menos que si aparte de su arte increíble, no quería hacer daño, que a veces hacemos daño a alguien, es inevitable, como los accidentes de coche. Pero si al menos no está premeditado, podemos decir, ups, un momento, un abrazo, algo. Pero la otra cosa para mí que deja fuera en la edad de los dinosaurios o algo con eso. Pero ja, no somos ni somos cerca de la edad de los dinosaurios, somos en la edad de la tecnología. Y yo, como soy un hijo de la tecnología, no podía esperar la primera conexión antes ya del internet, que estaba conectado vía un teléfono. ¿Recuerdas fax? Un poco con eso, pero con un ordenador, un sistema de información y todo eso. Pero ahora no puedo negar más, no puedo negar más los efectos negativos cumulativos de las ondas electromagnéticas. ¡Bom! Eso para mí es como una hostia de verdad. Porque, ¿qué haces ahora si un poco aparte de guiar gente en el norte con trineos de perros y vivir unas otras aventuras en el mundo? Tu mundo también siempre estaba, el mundo de la tecnología estaba únicamente posible para mí de vivir fuera, lejos de la civilización, en la naturaleza, porque yo estaba conectado. Como tú dices también, Sara, saludos a River, también a Karine Bernard, si escucháis. Espero. Sí, esa conexión estaba con la necesidad para poder vivir una vida moderna, pero en un entorno de la naturaleza, selva, sí. Y ahora, ¿qué hacer? Yo soy un escorpión, como tú, Chelo. Para ti es esta emisión especial. Yo no sé si te tocan, bueno, si te tocan, pero si te interesan mucho las ondas electromagnéticas. Pero ahora yo no tengo otra posibilidad que me interesan. Y normalmente como escorpios tombamos de un extremo al otro. Era muy conectado a, yo no sé, 100 metros o algo de 400.000 volts que expanden en la noche cuando la ciudad no necesita electricidad y que expanden con el frío. Y claro, mis propias cosas, como ordenador, teclado sin cable, que otro que yo puedo ver que tiene ondas, mi pequeño altavoz, pero está conectado con un cable, pero con esas cosas no puede ser cierto si son conectados con un cable, que no el Bluetooth está activado también. Y después, el móvil que hace mi conexión internet para transmitirte esta emisión, que se conecta a una torre exterior y hace una conexión aquí a mi lado. Y on top of that, en surplus, la conexión de entre mi ordenador y mi móvil que yo podía hacer con un cable si no la conexión sería construida de una manera que va a ser la primera cosa que se rompe y que te obliga a comprar un nuevo móvil. Entonces, cortar todo eso y volver a ser ermitaño, pero ahora ermitaño de ondas y buscar lugares y mis amigos no pueden visitar con sus tecnologías y todo eso. Yo pensaba, no, no, no, un momento, un momento. Como un. Un momento, una otra ocasión por un V8. Un momento, tenemos aquí el V8. Tú estás en el gran aprendizaje del camino del medio. Tú estabas en el gran frío, pero ahora tú no soportes el gran frío, tampoco soportes la gran calor. Medio camino en eso. Y en muchas, muchas otras cosas, lentamente con la edad yo aprendí a ser menos extremo. Y entonces yo pensaba, ahora no es evitable que yo pueda sentir cosas como una calificación eléctrica que se arranca o la conexión del móvil y del wifi cuando yo arranca. Yo puedo sentir eso en mi pierna. Pero también con eso yo puedo vivir. Con el anterior, que estaban con muchos volts. Yo no sabe cuánto watt o cómo calculan el poder en esas líneas. Y yo quería una vez ver una imagen. Yo soy cierto que existen cámaras para ver ondas electromagnéticas. Yo quería ver una película en time-lapse más rápida que grabada de 24 horas de ese túnel de ondas que viaje con una línea. Únicamente para ver la contracción en el día y la expansión en la noche y todo eso. Sería muy interesante. Entonces, no, yo voy a continuar a utilizar la tecnología hasta el día que. No quiero decir nada ahora, un momento. Atención, atención, James. Son cosas peligrosas. No, yo puedo vivir con ser un poco un sensor de ondas. Y si alguien está venido con el móvil en secreto, vamos a eso en un momento. Pero yo quiero minimizar, minimizar. Ya yo creo, mi amigo, con su saca de dormir en piel de oveja. Ya yo sabe que las paredes son fuertes y que son muy buenas para parar ondas, pero el cristal no. El cristal de nuestras casas es que permite a los móviles de funcionar. Entonces es vía el cristal que pasen bien las ondas. Entonces es una muy buena idea de volver a una cosa de tiempos antes de calificación centralizada en casas y todo eso. Ventanas, no, no, perdón, cortinas, cortinas pesantes delante las ventanas. Ahora de nuevo tenemos una buena, buena razón. Para esta mesura también está buena para salvar gastos de calefacción, pero no, no, el más importante necesitamos protegernos de las cosas invisibles que entran en nosotros y que nos afectan y también yo creo hasta manipulan posiblemente y programan. Hay recercas científicas ya en el siglo pasado de eso, cómo puedes transmitir hasta pensamientos con ondas tecnológicas. Cápsula radar ese servicio de armas especiales y raras de los militares americanos que se llama DARPA, muy interesante a buscar. Hay una película también, Los hombres que miran cabras o algo como eso, habla de esa división de los estados. Ellos tenían un programa para que tú piensas que tú escuchas, tú oyes Dios en tu cabeza, ¿sí? Y parece que han utilizado eso una vez en una de las guerras del Irak para probar si funciona, que la gente local, si utilizan, no, si los americanos utilizan esta tecnología, que la gente local piensan que oyen Mohammed en su cabeza, y parece que ha funcionado, pero que esta es la única vez que han utilizado eso. Entonces, atención, si un día tú oyes Dios o algo en tu cabeza, atención, atención, o algo diferente, puede ser algo. Agresiones, agresiones, eso es una cosa que, ¿cómo decir?, del lado mental, que también, claro, todo tiene su dimensión corporal y entonces también una dimensión mental, que yo me doy cuenta que tenía a veces con la dolor en la pierna también pensamientos que no estaban míos, al menos yo no conozco, yo no me conozco de esa manera. Entonces yo pensaba, sí, claro, todo está conectado. Es un poco la cuerda roja de nuestra emisión. Hoy yo continuaré un poco de hablar de eso sujeto porque ahora es muy fresco y yo creo que es importante que nos demos cuenta de qué pasa con nosotros en el mundo. Entonces, otra lección para mí es que yo tengo a evitar lugares con mucha radiación en el día especialmente. Entonces, a mi querido Reguard, y las noches, especialmente las noches, eso va a ser para mí el pasado, pero en el día yo puedo, pero también va a ser una cosa de cortar la dureza de exposición. Es un poco como con la radiación radioactiva. Tu cuerpo puede un poco, pero no demasiado. Necesitas, como decir, contar cuánto y saber que son efectos cumulativos. Y entonces, unas pequeñas cosas. Aparte de evitar, especialmente en el día, lugares con alta radiación visibles, como con antenas, altas tensiones, muchos wifis. Aquí yo he avistado, oh, qué suerte. Un momento, yo necesito mostrar que no. Antes, cuando yo ha sí, un momento, viene. Antes, cuando yo he conectado a mi wifi para conectar al internet antes de la emisión, y he visto que aquí hay dos wifis, pero son sí débiles. Ah, no, hay tres. Sí débiles que son reconocidos, pero a punto cero, más o menos. No hay nada. Yo soy cierto que eso no podría funcionar y que no son ondas muy graves. Es que un poco se detecta en la parte de las paredes, pero yo no creo que sería una conexión buena de nada, y tampoco yo creo que es un gran efecto al cuerpo. Y eso, wow, es bueno. Claro, en ciudades tienes mucho más también. Tienes que tú puedes conectar al vecino con una buena conexión y todo eso. Y eso también nos muestra, no tenemos sensores en nuestro cuerpo directamente, pero podemos ver siempre que si tú conectas a un wifi, puedes ver cuánto wifi son, qué señal, qué poder de señal tienen en el lugar donde tú estás. Y con eso tú puedes saber si hay mucha radiación cumulativa, va a ser una nueva palabra de moda, radiación cumulativa, o no. Aquí entonces no hay mucho, hay una impresora, ahí ya, para si los vecinos escuchan la emisión, hay un tipo, un consejo. Una impresora también puede conectarse con un cable y es mejor para nosotros si tú no necesitas enviar de yo no sé qué lugar en la casa algo a imprimir a la imprimante si está al lado de tu ordenador o si tú puedes reorganizar un poco tu utilización de tu imprimante, conéctala con un cable, es mejor. Es eso un poco que yo va a hacer también, yo mucho, pero eso, muy interesante, desde siempre prefiero, si posible, conexiones de cables a todo que funciona con radioondas, especialmente internet de trabajo, donde tú pasas muchas horas, son a minimizar wifis. También los tablets y gadgets, otras cosas que no pueden conectarse con un cable. Y si no los necesitamos de verdad, que los dejamos o los utilizamos menos. Con el teléfono, que yo quiero volver a una línea de teléfono fijo y cuando yo soy a casa, al lado de eso teléfono fijo o trabajando, una redirección de la línea móvil y el móvil cortado. Sí, en esos casos no podemos llevar la batería, jaja, qué truco, por una máquina, por trucar, es porque no. Una otra canción y hablamos un poco más de móviles. Después, la próxima canción de Pau Riva, que se llama 22 cuartos. Disfruta. Thank you. Radio Reward. ¡Qué artista, el Pau! ¡Qué artista, gran artista catalán! Y eso estaba ilegal, pero eso no es nuestro sujeto hoy. Nuestro sujeto son cosas totalmente legales, móviles. Y yo creo que vamos en el futuro a hablar más de algo que yo creo podemos llamar disciplina electrónica, disciplina digital. Ah, mira, se crea aquí. Didi, disciplina digital. Ah, un momento. Disciplina digital, necesitamos teclar aquí. ¿Qué va a ser que los móviles fuera más fuera y especialmente no grupamientos de móviles? A veces somos alrededor de una mesa, cuatro o cinco, y cada uno tiene su móvil y está en el internet, nos enviamos cosas los unos a los otros, somos en el mismo lugar. Y hay muchos críticos de eso del punto de vista social, y eso para mí es bobo. Pues nos hablamos, no es que somos siempre en el móvil, utilizamos el móvil y es como una herramienta que está conectado en permanencia a nuestra mano. Pero ¿qué hace eso un grupo de móviles? Hace que cada móvil tiene su conexión con la torre. La torre puede enviar muchas conexiones simultáneas en la habitación donde son esos 5, 6, 7 móviles conectados. Va a ser una gran nube, una gran acumulación, porque en el mismo lugar son el número de conexiones, el número de ondas. Y vamos a trovar mesuras, la palabra, pero es la verdad, para evitar eso. Entonces, va a ser una buena idea y yo creo que yo va a iniciar eso en el lugar o los lugares donde yo soy. Va a ser muy muy difícil, yo sabe, vamos en una dirección a también cómo somos enganchados a eso, pero para mí sería un, cómo decir, y sí, ya es una pregunta de salud si está conectado a dolor, es una pregunta de salud que los móviles no entran en el lugar donde yo soy, pero que son en la entrada de preferencia o totalmente apagados o en el modo avión, o al menos con datos cortados, la conexión datos cortada, para que no tienen esa conexión con su torre. Yo va mucho más trabajar con eso, con teléfono, el resto apagado. En casos urgentes, siempre posible de llamar. Yo recuerdo el siglo pasado qué fiestas que podían ser organizadas sin internet, sin móvil, únicamente con teléfono. Y ya tenemos teléfonos que se mueven cuanto necesitamos. Y siempre, pero un momento, somos de nuevo. un poco el V8. Sí, eso va a ayudar. yo creo. También que yo va a hacer es que yo va a volver un poco al sistema del internet, más también del principio del siglo pasado, de utilizar una hora y después cortar como una herramienta que está en mi propiedad, como un martillo que yo utilice, pero que no está en mi mano todo el tiempo, porque yo me doy cuenta, si yo tengo el martillo en mi mano todo el tiempo, es un poco el martillo que es mi propietario, mi utilizador. El martillo me utiliza para visitar el mundo. No, yo quiero volver a sí, una utilización más consciente de la herramienta, que es una herramienta que me gustó mucho, pero yo sabe que yo no necesito 24 horas. Cuando yo duermo, yo no necesito. En el día, yo no necesito siempre. Yo no necesito buscar cada idea en Google inmediatamente. Yo tengo papel y un boli y yo puedo poner notas y cuando yo me dirige en el internet, yo puedo buscar unas cosas juntas en el mismo tiempo. Eso cuando yo recuerdo al principio del internet estaba muy caro y también muchas veces conexión compartida con teléfono y internet no podía ser conectado todo el tiempo. Y pensamos que es un ventaje, una progresión, pero hasta ahora no, porque la conexión no está totalmente positiva, benéfica. Yo creo que es posible de mejorar eso y que podemos ser conectados sin daños. Yo creo que es posible. Puede ser que es una cosa de otra frecuencia. O hay científicos que trabajan en eso. Es un sujeto muy interesante. Pero me recuerda un poco también la situación de los coches. Los primeros coches estaban trampas de muerte y hasta los años 70 no tenían cinturas de seguridad, no tenían algo para proteger tu cabeza. Los airbags, oh, años 80 del siglo pasado que son venidos. Entonces, wow, accidentes muy graves, pero es una herramienta que queremos utilizar. Entonces la utilizamos y mientras que la utilizamos, aprendemos a mejorarla para la adaptar a nosotros y evitar que no hacemos daños a utilizar la herramienta. También en la industria, las primeras fábricas mundiales han comido gente y brazos y piernas y todo eso, porque la seguridad no estaba una prioridad. La prioridad es que funciona. Y después pensamos, oh, funciona, pero mira los daños. Y entonces muchas cabezas se ponen a mejorar las cosas. Y es un progreso así. En el tiempo que vivimos, yo tengo un poco dudas, hasta miedo, que no es un accidente, una casualidad, que las ondas no son las mejores, porque un poco vivimos en un mundo de obsolencia premeditada, podemos decir, y eso hasta los humanos mismos a decir que si esas cosas hacen daño y tú necesitas después farmacéuticas, puede ser que ahora el motivo de profit está así fuerte que eso esa filosofía, yo decía, de pensamiento, de hacer cosas, de hacer daños, sino con mi premeditación, al menos con, sí, podemos decir, con un objetivo de profit. Necesitamos cambiar y por eso para pensar un poco a qué puede ser eso y cómo podemos de verdad mejorar la situación, una otra canción. Y la otra canción va a ser, es muy triste, desafortunadamente tenemos únicamente 6 canciones en Creative Commons, en los creativos comunes de Pau Riva. Entonces, ponemos la última que yo tengo y después, vamos a ver, yo tengo otra música. Buena, buena música. Disfruta. Reguar. Ay, yo también. Ok, continuamos aquí. Yo recuerdo palabras de un científico crítico a las ondas. Yo no recuerdo su nombre, pero ahora va a ser el buen momento para retrobar. Y decía que somos todos mucho más enganchados a especialmente los móviles que nos damos cuenta. Y decir eso no suficiente si nuestro próximo paso está de compartir eso en Facebook. Pero otra cosa un poco divertida es que con esas mesuras de la otra cosa que parece que puede entrar en tu cuerpo y está invisible, que es de pequeños grupos que no tenemos ahora el derecho de ser en gran grupos, nos encontrar como humanos. Puede ser que es un regalito, pero porque podría ser que demasiado de móviles, especialmente con las nuevas torres 5G con antenas direccionales poderosas, pero parece que sean especialmente poderosas a corta distancia. Que eso es una salvación, que si tienes, imagine un grupo de muchas personas juntos, todos con sus móviles, y si todos tienen mal a la cabeza o mal a yo no sé qué, y en un momento se dan cuenta que puede ser que son todos nuestros móviles. No. Bueno. Ok. También dejar esos móviles con un otro momento de V8, nuestro el V8 de Reguard, de Radio Reguard. El Salvador también en momentos orgánicos. Sí, puede ser que es una ayuda a nos desenganchar un poco de esa herramienta que parece a veces nuestro dueño. Del punto de vista de las radios comunitarias, yo pienso que es un, ¿cómo decir?, una mesura con minimalmente invasiva. Yo no sé si eso es posible decir así, pero que quiero decir es que normalmente que yo he legado en más o menos todos los manuales de cómo hacer una radio comunitaria es que en los estudios no hay móviles, no hay comida, no hay a beber bebidas, ni que hay humo. Cuando yo digo eso, yo pienso, me parece poco alegre, divertido eso como estudio. Con los móviles estaba que al principio la tecnología tenía interferencias, que con un móvil tú podías causar interferencias en la transmisión del radio y todo eso. Me parece que en ese punto hay mucho desarrollo, que ahora podemos hasta utilizar el móvil en el avión, no pasa nada, no hay interferencias, pero con nuestro cuerpo sí que hay. También interesante a ver si hay algo que se interese a eso en la ciencia. ¿Qué pasa? Sí, entonces yo pensaba que no, para Radio Reguard eso no funciona. Que no tenemos comida en el estudio, sí, claro que a veces necesitamos comida en el estudio, y radio sin café, también yo no entiendo cómo puede funcionar. No, sí. Claro que los líquidos lejos de la tecnología, eso es una regla de Radio Reguard también, para evitar desastres líquidos. Pero no, también, claro que tenemos café en el estudio y que a veces hay también humo de tabaco. porque es nuestra radio, somos nosotros, vivimos con eso y no vamos a dejar. Pero la cosa con los móviles, no importa que ahora yo no tengo interferencias y no puede decir a alguien, si, por favor deja tu móvil a la entrada y si tú puedes apagar, sería un gran favor que tú haces, porque hace interferencias con la radio que hacemos. No puede decir porque no hace eso, al menos yo no creo que hace interferencias. Pero conmigo sí que hace. Y entonces yo voy a probar de marchar la carretera dura, de desenganchar mí mismo de una conexión permanente y también de ayudar. Los otros que visitan Radio Reguard hace desenganchar un poco. Y es injusto porque la radio tiene una conexión, pero únicamente una conexión. Y una conexión también que de la geografía de las ondas está planificada que yo soy detrás y que todo va en la otra dirección, en la dirección de la ventana. Del ordenador al móvil, que está un poco más cerca de la ventana y de eso fuera. Y es como, sí, como decía al principio, disciplina digital, Didi, nuestro nuevo eslogan. Y aquí venimos con un anti-Didi. No podía dejar su móvil al lado de la puerta. Y bueno, eso es eso. Yo tengo más, pero no tiene mucho a hacer con la tecnología. Y vamos a poner una canción en repetición hoy del Pau Riva y volvemos a los humanos. Son más importantes que las cosas. Eso ya es muy, muy importante. Entonces, por favor, una otra vez, Pau Riva, Noia de Porcelana, Porcelain Girl, especialmente para hacer una conexión de entre tus Noias de Porcelana y ti, Cello. Desenterrada a Puebla, te enviamos besitos y un gran, gran abrazo. Noia de porcelana, buscava una ànima dintre teu. Això era com buscar papallones blanques damunt la neu. Noia de porcelana, la teva entranya és plena de vent. Una brisa de maig amb pètals de rosa és aire innocent. Noia de porcelana, tot el teu cos és un recipient a punt per ser omplert d'aigua i posar-hi un lliri quan ve el bon temps. Noia de porcelana, buscava força en el teu parlar. I això era com buscar papallones blaves damunt la mar. Mediterrània, noia de porcelana, d'una mirada em van trencar un braç. semblaves indignada com una santa sense beats ni relicaris. Noia de porcelana, tot ets tan fràgil que t'has tancat sota d'una campana que sona dolça i és de cristall. Noia de porcelana, buscava llum en la teva pell i això era com buscar papallones d'aire allà on bufa el vent. Noia de porcelana, tens la mirada ben transparent, la pell de cel·lofana i la carn translúcida i repel·lent. Noia de porcelana, què vols que et donin? No donen res. Ets freda, inhumana, i et preocupes de 5 a 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Radio, Chelo, vamos a fumar un cigarrillo juntos, como yo recuerdo, en la terraza del Café Gemma, antes el tiempo raro que vivimos ahora, que también nos ha separado. Yo espero que te dejan fumar, al menos, y también con eso yo creo que yo fumo para ti también. Pero yo espero que te dejan fumar. Y si no te dejan fumar, ¿qué crueldad? ¿Salvar de qué? De placer de vida, de dignidad de vida. No. Un momento, vamos a calmar, vamos a respirar. Eso es tu emisión, y vamos a ver. Bon. Un nido de escorpión. Un nido de escorpión, si, como decir, agradable, o no, mucho más que eso, que como tú estás una de las nuestras, cello. Tu arte, tu colección, tu música, tu manera de poner cosas, tus pinturas, la reina de Inglaterra aquí, el Clayton, yo no puedo leer su el otro nombre, ¿no? Y arriba Marilyn Monroe y Charlie Chaplin juntos. Tus libros. Hay algo profundo que se pasa. Aquí no hay nada a cambiar. Cada rincón inspira una escena de por una película. Y sí, los humanos son más importantes que las cosas, porque todas las cosas ahora no ayudan. Podría ser que te ayudaren. Yo no sabe. Yo creo que yo sabe que falta una vida en un lugar digno. Eso es más importante que el dinero. Que círculo rado, cielo. En la primavera he buscado a alguien que podría vivir contigo, porque siempre en nuestros encuentros en el Café Gemma, en la terraza, tú me hablías de tu casa, cómo tú querías volver a tu casa. Yo no conocía tu casa, pero yo te conocía a ti y yo pensaba, oh, tenemos herramientas electrónicas, podemos buscar. Estaba en una búsqueda en Facebook y WhatsApp. Ah, estas herramientas. No, este era el primer paso, yo creo. Y hasta ahora no ha funcionado. Pero. Ahora yo oigo tu llamada desde el carcel. Aquí en la mesa estaba el papel de tu entrada en el centro. En diciembre 2015, 5 años. Y no vamos a hablar de tu edad, pero yo también conozco tu edad y con tu edad. Tú necesitas ser en tu paraíso. No sabe cuántos años te dejan, yo no sabe cuántos años me dejan a veces. Todo eso, nadie sabe nada. Pero los últimos años en un cárcel son las palabras que tú has utilizado. Y tú estás una de las buenas. Ahora, yo me ya doy cuenta en la terraza del Café Gemma que tú estás una de las buenas, pero ahora ver tu lugar. Madre mía, que tú estás una de las buenas. Tú te has ocupado de los niños del pueblo. Qué cara abierta, feliz y alegre. Y yo la vi en tus ojos. Yo la vi. Una buena. Aquí son brujas, pero son las buenas brujas, no las brujas que quieren hacer daño para quién sabe qué razón, ¿no? Son las buenas, tú estás una de las buenas, yo también, bruja, multi. Sí, sí. Ok, un poco, como yo decía, emocional, pero no sería la primera vez, especialmente en nuestros encuentros. Sí, tú no hacías daño, Yo voy a decir algo ahora que yo no tengo ninguna idea cómo puede funcionar. Pero yo voy a decir free cello, libertad. Y aquí, hoy en Radio Reguard, yo hago la promesa que yo puedo ser la presencia 24 horas al día, con a veces unas horas de liberación. Pero me parece que la vida me ha traído en una situación que yo tengo a cuidar de mí, pero el nini que espera bolitas de pan que siempre tenía en su bolsa, tenías en tu bolsa, chelo. Mi cuerpo, mi trabajo de periodista sedentario, con la nueva situación en el mundo, mis planes son como fuera, son otras posibilidades, pero yo aprendí en mi vida a leer los señales que me deja el destino. Y si yo puedo ver eso aquí, todo está conectado. Todo está conectado. Puede ser que la cosa en la primavera, a buscar a alguien que iba a vivir contigo, esto era el primer paso. Ahora eso de hablar de una posibilidad es el segundo paso. Y esperamos que el tercer paso va a ser tu gran vuelta de Puebla a Senterada. Yo espero eso. Yo no puedo hacer eso solo. Eso yo creo que es imposible, pero yo veo una posibilidad, ¿sí? En un team, con la comunidad, con tribu, con familia, con pueblo, responsabilidades compartidas, sin que esperamos al gobierno, o aquí yo creo que es una empresa privada. Yo no hice nada contra el centro, hace un trabajo superbe, todo está bien. Hay gente que son más de grupo, que pueden vivir en eso. Pero tú, Chelo, tú me decías que tú no puedes. Y yo soy un escorpio, yo te entendí. Y ahora yo te entiendo más. Mucho, mucho más. Yo sabe dónde tú quieres ser, escorpio. No importa tu estado, no pueden ayudarte ahí más que aquí. Es una cosa de organización y de adaptaciones, pequeños cambios. Y de especialmente de humanos que juntos te cuidan. Y yo te deseo eso de todo mi corazón. Es la emisión, la más larga, 2 horas, yo me doy cuenta, y la más emocional, pero también es la emisión de renacimiento. Primeras palabras en la emisión. Renacimiento con un poco de dolores suaves de todo que ha trabajado en los últimos días, semanas, meses. Pero yo va una otra vez hacer efectos de sonido y mirar si hoy en las notas que yo puedo leer, todo ha pasado, porque también Del lado inspiración estaba un día de renacimiento. Hola. Ok, parece que ahora 2 horas son la límite por el DJ James. D. James. Ah, ok, nuevo nombre para mí, D. James. Ah, me gusta, ok. Sí, entonces, 42, la respuesta a todas las preguntas de vida, universo, etc. De verdad, no tenemos, tenemos más preguntas ahora. Yo no sabe cómo, Chelo. Pero hay posibilidad y entonces hay camino. Vamos a trobar. Y yo espero que después tu gran vuelta de Puebla a Senterada. Bebemos un café juntos en tu reino y que tú llevas unos bayitos de pan por el niño. Y así todo está conectado, que es la razón de una radio comunitaria, sino de conectar la gente para soportarse, ayudarse entre ellos y ellas. Hay una posibilidad comunitaria de vida digna para ti, Chelo, conectada con enseñamiento, sí, de transmisión de saber generacional. Hay algo como eso en el futuro. Yo sabe. Yo puedo sentir. Pero shush. ¿Sabes qué, Chelo? Tu bruja de la suerte me decía de guardar unos secretos para un futuro muy próximo. Y con eso, Chelo, va a acabar esta emisión dedicada a ti, pero para todos los otros, todo el mundo, porque nosotros hacemos una pequeña radio local y loca, pero para todo el mundo. Y con eso nos vemos. E utiliza escuchamos o oímos, no nos vemos, es una radio, James. Ok, entonces yo prefiero la primera palabra que he utilizado en la primera edición. Nos escuchamos mañana y atención, no a las 8, pero a las 5 de la tarde en la nueva misión que se llama Didi, disciplina digital. Chelo, para ti y para todos los otros que escuchan, un gran abrazo muy, muy fuerte. Y un gran besito también. O dos. O tres, porque yo soy de Luxemburgo. Son tres. Ahí. This is James Schwartz. Signing off. Para la fin de la emisión, yo creo que hoy la mejor cosa va a ser de poner un poco de música clásica del Schubert, un poco o mucho relacionado a Ticello, tu emisión, el quinteto para cello en C mayor. Uy, son muy organizados los clásicos. Es el D956, opus 163. Disfruta de eso. Y hoy, para celebrar, y especialmente porque yo me doy cuenta que con únicamente una conexión en la buena dirección, y yo detrás y con una manta sobre mis piernas, yo puedo hacer radio sin dolor. Yo voy a enviar la hora entera de ese concierto y también vamos grabar la hora entera para que alguien puede a un momento traer un MP3 con esta emisión en dirección de ti, Chelo, para que tú puedas escuchar. Radio Reguard. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

cinco cellos para ti, cello, y porque es divertido y porque es la regla en el mundo de los creativos en común, Creative Commons. El nombre del orquesta que ha tocado el concierto para cinco cellos de Schubert se llaman Musicians from Marlborough, músicos de Marlborough. Y yo creo que en su estudio también a veces hay humo. Y para acabar la emisión, puede ser que va a ser una tradición desde hoy. Vamos a ver una campaña que tú conoces.